El Encendedor por Radio 12. Seguimos en El Encendedor Radio. Estamos, creo que estamos comunicados. Hola. Hola. Ahí está. Ahí se escucha. Hola, ¿cómo estás? Estamos comunicados con Franco Navarro. Franco Navarro. ¿Cómo anda, Franco? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, por acá, la verdad. Buena tarde, buen clima, nos ha tocado. Y bueno, compartiendo un poco de música, música variada. Hoy parece que empezamos con algo de grunge. Este género de los 90 tan definido por las guitarras. Sí, no, imaginé que te iba a agradar. Bueno, Franco Navarro, cuento para la audiencia, aparte de ser un amigo cercano, es un multiartista, hace de todo, canta, pinta, hace filmaciones, animaciones, dirigió un fanzine que tuvo una importante trayectoria, así como comunicando los pequeños pueblos de Entre Ríos y bueno, y después extendiéndose a distintos puntos del país. Bueno, pero me gustaría que cuente un poco de estas distintas experiencias. Franco, vos ¿cómo te encontrás hoy en día? ¿A qué te estás dedicando? Mirá, actualmente ahora, en cuanto a lo laboral, estoy viviendo, haciendo tiendas, digamos. Con eso subsisto. Y bueno, nada, justo me encantaron dibujando. tengo una página que se llama Pedorros Dibujos, una página de Instagram. También sale en formato fanzine, porque bueno, el papel es algo que me sigue gustando, digamos. Bien, sí, es imposible abandonar el papel cuando uno se dedica a este trabajo, ¿no? Pero bueno, los costos hoy en día por ahí hacen que uno se mude más al formato virtual. La página en Instagram, Pedorros Dibujos, es una serie de historietas cómicas, ¿puede ser? ¿Cuánto hace que empezaste con esto? ¿Hola? ¿Me escuchás? Hola. Ahí está. Te preguntaba... Ahora sí, ahora. Se ve que se corta. Ahí va. Los escucho medio entrecortados. Sí, puede ser por el internet. Ah, la señal de internet. Sí. Estamos acá bajando muchísima información de golpe y se traba el wifi. Bueno, te preguntábamos... Sí. Puede ser también. Yo sí. También estoy... Sí. Te preguntaba ahí, Ángel, bueno, ¿cómo había surgido la idea, ¿no? O algo así. Ajá, sí. ¿De dónde había salido esto de hacer historietas por Instagram? Y bueno, es como lo que vos decías hoy, ¿no? O sea, uno por ahí como que se va adaptando, ¿no? Yo de hacer fanzines y ferias y un formato más físico, que lo sigo manteniendo igual, ahora me mudé, por así decir, también a lo que es la página de Instagram. Creo que es una herramienta más, ¿no? Como para poder difundir lo que uno hace, ¿no? Sí. Antes era Facebook, ahora, bueno, creo que ha pasado ya el momento. Sí, desde luego que va cambiando la aplicación, van cambiando los públicos. Instagram, muy bien. ¿Has incursionado en TikTok? No, en eso ya no. Ah, pensaba como... Pero estás haciendo animaciones cortas también. Eso sí, sí. Animaciones con música también. Tengo un amigo que, bueno, va haciendo música él mismo, digamos, con... Graba todos los instrumentos, batería, guitarra, bajo. Y habíamos creado un personaje. O sea, salía por Instagram, ¿no? Un video animación con la música de él y dibujos míos. se llamaba el cabeza de trompeta el personaje, porque bueno, este pibe principalmente es trompetista, digamos. Y bueno, nada, después fue saliendo también la idea de hacerlo animado, ¿no? Algo muy muy rústico igual, en una animación muy rústica, quiero decir. Sí, sí, igualmente siempre la animación es un trabajo que requiere mucho esfuerzo de muchas personas, así que se hayan propuesto esto y que lo hayan generado, la verdad que ya es todo un triunfo, me parece, en ese caso. Bueno, quedará ir difundiéndolo, ir mirándolo. El humor que manejan vendría a ser humor absurdo, ¿no? Surrealista, quizás por llamarlo de alguna forma. Sí, sí. Y viene en relación con lo que trabajabas también en aquel fanzine que fue El Ojo Blindado. ¿Puede ser? ¿Todavía sigue El Ojo Blindado? Mira, la idea del Ojo Blindado ya hace un par de años que dejó de salir, pero como este año se cumplían 10 años del Ojo Blindado, era la idea de hacer un número final, ¿no? Y como por los 10 años. Pero con todo esto de la pandemia y de que, bueno, la idea principal del fanzine era que se movía en ferias, en recitales y bueno, en espacios públicos, por así decir. Y ahora con todo este tema de, bueno, no poder organizar eventos y eso, era como que es, la idea de que saliera el número era que poder difundirlo, ¿no? En recitales y eso, y hasta ahora no lo veo próximo, ¿no? Sí, sí. Estamos así de momento y bueno, te iba a consultar también cómo viene la movida musical, tanto en lo personal como en Concordia, pero no sé en qué situación se encuentran allá. ¿Se reúnen a ensayar? ¿Están por grabar algún material? Bueno, acá en Concordia sí, las bandas están ensayando, le han querido buscar la vuelta, ¿no? Pero han organizado recitales. No recitales, sino que lo que le llaman shows virtuales. Los streamings, ¿no? Ajá. Streams, exactamente. Y ahora, hace un tiempo, un bar de acá de la ciudad, que en el cual también tocaban bandas, empezaron a hacer una propuesta que es la banda como que graba, o sea, se filman, ¿no? Tocando todo en una buena calidad. Yo la verdad que no he ido, pero bueno, me han comentado más o menos cómo funciona, y ponen como una especie de no sé cómo definirlo, no me sale, como si fueran hologramas. Así, claro, la gente, o sea, en el bar puede ir gente al bar. Ajá. Pero no permiten que toquen bandas, como todavía no está habilitada esa parte, pero sí los bares. Y donde está el escenario ponen como si fuera una pantalla gigante. Digo holograma porque una pantalla, exactamente. Claro, mirá. Qué bueno. Y por gente que ha ido me ha dicho que es como que es prácticamente como si los músicos estuvieran ahí en el escenario. Algo muy distinto, me parece igual. Y bueno, será el futuro ahí. Será el proyector. Seremos todos hologramas. Claro, exactamente. Bien, es una solución. No me gusta mucho la idea, pero si es la nueva normalidad. No, a mí tampoco, por eso. Igualmente, ayer el algoritmo de YouTube me tiró ahí como una alternativa y me pasaban ahí como un video de este artista que está de moda ahora. No sé, se llama Conejo Malo, Bad Bunny. Que hizo la presentación de un disco nuevo, hizo un recital, o al menos lo que se veía era que iba arriba de un camión cantando por una avenida, y bueno, las cámaras lo filmaban y la gente lo escuchaba desde sus casas. Quizás esta pueda ser una alternativa para retomar los espacios públicos, armar un recital móvil. ¿Qué opina, Franco? Mirá, lo de Bad Bunny es terrible. Igual esos temas lo vas a ver o lo vas a conocer, aunque no quieras, o sea, están en todas partes, ¿no? Inclusive te aparecen como publicidad cuando querés ver algo en YouTube. Yo sí. Creo que lo que se genera por ahí es la música y distintos aspectos del arte terminan recurriendo como a la clandestinidad, ¿no? O sea, se ha tratado de juntar, aunque sea, pese a que no se puede, digamos, han buscado la vuelta para tratar de juntarse a tocar o a ensayar, ¿no? La verdad que no sé en qué ir a parar todo esto, ¿no? No, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. ¿Eh? Pero sí es verdad que la desobediencia civil está ahí en la ventana o en la puerta. Sí, estamos al borde de algo. Estamos ahí. Contame más o menos cómo te cambiaron los tiempos del cotidiano, los tiempos que le dedicas a al arte que haces. O si no te cambió nada y seguís igual. Sí, en cuanto a los tiempos me cambió todo. Me cambió también el trabajo, o sea, yo trabajaba en la terminal, que es un lugar que desde que se decretó la cuarentena cerró. Entonces desde ese entonces ya hasta ahora que no abrió todavía la terminal, cambié de trabajo. y bueno, creo que te cambia todo, ¿no? O sea, el hecho de juntarte a ensayar y bueno, también otros proyectos, ¿no? Veníamos organizando también recitales en espacios públicos. Eso, bueno, se nos terminó, por así decir. Pero bueno, igual estamos ahí expectantes en cuanto se levante esto de la cuarentena. Bueno, en cuanto se pueda hacer espectáculos, vamos a estar ahí reactivando de alguna forma. Sí, siempre activando. La verdad, Franco siempre ha sido impulsor. Bueno, junto a su grupo de amigos, en lo que respecta a las movidas under en Concordia, siempre ha estado ahí dando vueltas, organizando recitales, ya sea para las bandas en que estuvo él, para las bandas así cercanas. La verdad que es todo un impulsor de este tipo de proyectos. Y bueno, esperemos que se pueda encontrar alguna vuelta para seguir adelante. Mientras tanto, bueno, venís con los dibujos, también venís haciendo remeras, ¿puede ser? Sí, también salió lo de las remeras. Una chica que es de Chajarí, no es tan lejos de Concordia, ¿no? Esa chica hace remeras y bueno, nada, me propuso ahí hacer remeras de los dibujos y genial, la verdad que... bastante gente se copó ahí, ya tiene su remera con un dibujo. Más que nada son gente amiga, ¿no? Gente que uno conoce. Pero la verdad que sí, buenísimo. Voy también buscando diferentes formas. Ahora, bueno, lo que vos mencionabas, las remeras. Hace poco tiempo empecé a pintar cuadros. Y bueno, siempre buscando... para hacer dentro, ¿no? Formas de expresarse. Buscando la forma de expresarse, buscando otra razón para continuar. Exactamente. ¿Con la música cómo venís? ¿Vienen con la banda? ¿Cómo se llaman ahora? ¿Cómo se llaman ahora, digo? Mirá, la verdad... creo que nos quedó el nombre de Dr. Bisman, que era de la vez que íbamos a tocar, ¿no? Pero sí, le vamos a cambiar un nombre cuando tocamos con Inquietos. Nos llamábamos Alex Subago. Y después también nos llamamos Hemos Sido Engañados. Y bueno, era una presentación y un cambio de nombre. Ahora estamos ensayando, tratando de armar temas. También tenemos la idea de grabar. Hemos conseguido algunas cosas, digamos, con la idea de poder grabarnos nosotros mismos. Claro, sí. En una situación como esta es lo que muchos están haciendo. Así como para poder juntar los demos, ¿no? Y creo que es la... Ahora con todo esto es la oportunidad, sí, de poder, no sé, grabar o armar temas y esas cosas, lo que tiene más que ver con el ensayo en sí. Claro, sí, además la extensión de esta tan prolongada cuarentena, me imagino que habrá dejado que se hagan, no sé, unos cuantos temas para varios discos, se me ocurre. Una última pregunta, sí. ¿Algún libro para recomendar en la pandemia? ¿O película? ¿Alguna obra? Mira, ahora estaba leyendo justamente Zona Temporalmente Autónoma de Akin Bey. Recomendable. Ahí te escucho. Ahora sí. Sí, ahora pensé que lo había leído ese. Y no, la verdad que no. Y bueno, ahí estoy. Es cortito igual. No es un libro, pero está interesante. Bien, sí, creo que es como un panfleto. Es de lectura difícil también. Es filosofía. Sí, tal cual. Bien, se puede releer varias veces. Si la pandemia se estira más, podemos hacer varias lecturas de este libro de Akin Bey. Sí, tal cual. Estamos comunicados con Franco Navarro. Bueno, Franco, te podemos encontrar entonces en Instagram, en pedorros.dibujos. Pedorros.dibujos. Así es. ¿Y dónde más? ¿En también... También en Facebook como Franco el Ojo Blindado, que ahí es donde más movía la cuestión del material de la feria, fanzines, discos y bueno, algunas cosas más. Espero, gracias a ustedes por la entrevista. Ahí no, le escucho medio entrecortado con esta cuestión de celular y eso, pero bueno, espero que cuando se pueda viajar y eso, voy a estar, prefiero estar ahí en el programa mismo. Sería genial y creo que todos los artistas y la gente estamos condensando energía para cuando esto se abra y empezar a, bueno, a juntarnos, ¿no? A pasarla bien entre todos y bueno, compartiendo lo que hacemos, compartiendo. Sí, más vale. Te agradecemos la comunicación, Franco, y bueno, cuando salga alguna estaremos ahí. Un abrazo, Franco. Por supuesto que sí. Gran abrazo. Un abrazo grande, Urice. Gracias.